el único requisito para ser entrevistada o entrevistado en Paisanos del Barrio es querer compartir y ser escuchado. Nació en Santa Elena, Entre Ríos, un 4 de noviembre de 1976. Su papá es de Córdoba Capital, trabajaba en la Fiat. Un día fue de paseo a Santa Elena, conoció a Mari, se enamoró y dejó todo para mudarse allá. En esos pagos entrerrianos, nuestro invitado paisano del día de hoy es hijo de Mari Peneu y de Oscar Urquía. Luego nació su hermano Cristian, más tarde Fernando, y por último su hermana Fernanda. Cuentan que era muy inquieto. Su papá le había hecho un corralito de caña para que no se escapara, y él escarbó haciendo un pozo y se salió. No, no. Cursó jardín en el sindicato de la carne, donde trabajaba su papá. La primaria la hizo hasta cuarto grado en la escuela número 9, Juan Bautista Azopardo, en su pueblito natal, Santa Elena. Cuando tenía tan solo 8 años, el frigorífico de Santa Elena, donde trabajaba su padre, cerró, dejando a casi todo el pueblo sin trabajo. Es ahí que se mudan a Paraná, donde termina la primaria, e hizo la secundaria en la escuela de Parera. Al cuchillo le decía córtate y a la silla siéntate. El desarraigo del pueblo fue muy fuerte. En Paraná vivieron en el barrio Parera, en las afueras de la ciudad. Allí nacieron sus hermanas menores, Ludmila y Maya. Aquí las cosas cambiaron, porque sus papás no tenían trabajo. Es así que él y su hermano Cristian comenzaron a trabajar en las quintas de la zona, con tan solo 9 y 8 añitos. Trabajaba de mañana y de tarde iba a la escuela en Parera. Fue escolta y abanderado del deporte en la primaria. Era muy querido en su escuela. Con el tiempo y más grande, Los trabajos fueron cambiando un poco y le restó más tiempo de estudio. Llegó hasta tercer año y no logró terminar la secundaria. Su ídolo de todos los tiempos fue su abuelo, Alfredo Penau. Nació en Alemania y se nacionalizó argentino en 1957. Dice que él quiere tener las manos fuertes como la de don Alfredo, que era una persona muy especial. Nuestro invitado paisano del día de hoy, en su adolescencia siempre jugó al fútbol y al vóley. Fue siempre buen futbolista. Alguna vez lo buscaron de un equipo de primera, pero sus papás no lo apoyaron para ahí. Los campeonatos de campaña, allá por el interior de Entre Ríos, eso era su pasión. Siempre le gustó la cumbia, la música alegre, y le gusta mucho bailar. Las bandas que con las que movía el cuerpo de adolescente fueron La Nueva Luna, Caricia, Comanche y Rodrigo. Se puso en pareja con su actual compañera, Zulma, que tenía a su hijita Sofi de 1 año y medio. Y él se tomó la familia muy en serio. Nuestro invitado siempre tuvo muchos trabajos y una obsesión porque en la casa hubiera mucha comida, abundancia. Cuando nació León por cesárea, él alzó a su hijo, lo desnudó y lo estuvo más de una hora mirando por todas sus partes. No permitió que nadie, pero nadie, lo tocase. Por ahí andan diciendo que es un gran obrador, un hacedor de sueños. Un año vinieron al valle y sentados sobre las sierras en las Rabonas, por ahí arriba entre caminitos, se prometieron que algún día vivirían de viejitos aquí en el valle. Pero no pasó mucho tiempo. A los 3 meses nomás volvieron. ¡Epa! Y un 30 de diciembre de 2014 ya estaban viviendo aquí. Al llegar trabajó de árbitro y en la construcción. Cuentan los vecinos de su barrio, allá en San Benito, que cuando se fue, el barrio se apagó. Al poquito tiempo de estar en el valle, hace 3 cuadras, saluda, toca bocina todo el tiempo, conoce a la doña, al don, al chuncano, al hippie, al cheto. Para él no hay distinción. Lo quieren todos. Lo quieren los viejos, lo quieren los pibes, lo quieren las mujeres, lo quieren los hombres. Los niños lo adoran. Él es así. Es un tipo muy dado y servicial. Siempre atento en lo que pueda ayudar. Dice su compañera: siempre se levanta con una sonrisa y tiene una palabra de afecto para dar. Es así que nuestro invitado paisano del día de hoy conoce de música, de cultivos, de comida, de deportes, de todo. Y si no sabe, el tipo va y pregunta, porque siempre anda queriendo aprender cosas nuevas. Es para este equipo un gran honor recibir en nuestra invitado paisano número hoy 116. Bienvenido, Paul, a Paisanos del Barrio. Buenas noches, chico. Muchísimas gracias. Y realmente no se me sacaron tanta información. Me han dejado con los ojos llorosos. Porque con todo lo que contaron, se me pone la piel de gallina todavía. No. Estoy muy asombrado. Te juro, Diego, fantástico. Realmente me encantó. No sé si sacaste tanta información, pero estoy con la piel de gallina todavía. No logro caer. Digo, yo, tantos recuerdos. No. Me tiembla el corazón. Muchísimas gracias por invitarme. Realmente, muchas gracias, chicos. Los agradecidos somos nosotros, todo el colectivo de Radio El Grito, y los que estamos haciendo y los que están del otro lado escuchando, porque ya te has hecho querer en el poco tiempo que llevas acá y teníamos muchas ganas de sentarnos a conversar contigo y andar un poco por tu vida para testimoniar un poquito más de este Tras la Sierra que habitamos y que compartimos. Che, Paul, qué historia, hermano. Nos fuimos con la música a tu pago natal ahí en Santa Elena, en las costas entrerrianas, sobre el Paraná. Así es, ahí nací, y pueblo que amo, adoro, siempre que puedo vuelvo, porque quizás mis hermanos, mi vieja sí, mi viejo no, porque es de acá de Córdoba, pero yo no me canso de hablar mi Santa Elena, lo amo, lo adoro, Y, pero bueno, las raíces también tiran. Mi viejo de Córdoba Capital, mi abuela también. Y por algo estoy acá. Y no estoy arrepentido, estoy feliz. Y sobre todo poder ya tener un terreno acá en Los Hornillos, que es un lugar en Tras la Sierra. Estoy enloquecido construyendo. Che, Paul, y contanos de esos pagos entrerrianos, esa niñez de gurisito. ¿Qué te puedo contar de allá? Mirá, nacimos en las afueras de Santa Elena, y que era monte, mi casa de piso de barro, de tierra, paredes de adobe, sin luz, nos traían agua en un caballo con un tanque muy grande, o buscábamos de un tajamar, pero esa es mi niñez, mi vieja con escobas de carqueja, heladeras a querosén. Así que toda esa parte de tan linda que es de vivir en el campo la palpé y no me arrepiento para nada. Bueno, allá en Santa Elena estuve hasta los 9, 10 años, sí, más o menos ahí. Y realmente mi niñez yo la disfruté un montón. Y bueno, después vinieron los tiempos esos que cerró el frigorífico donde laburó mi viejo, que es otra etapa de mi vida. Pero bueno, estoy acá porque mi viejo se fue de vacaciones allá, conoció a mi vieja, se enamoró, se instaló ahí, y acá estoy yo. Gracias a esa unión estoy yo, mis hermanos, y muy feliz. ¿Qué decir? Todavía estoy asombrado de toda la información que han sacado porque estoy un poquito tieso. Eso es parte del equipo de producción de este programa, que ya se ha transformado en característica. Para dejarnos servida en bandeja la conversa sobre tu vida, ¿cómo tenemos servido en bandeja esta tremenda picada que ha traído Paul para compartir? Digo, la picada más impresionante que ha tenido este programa en 4 años de emisión. Impresionante. Estamos compartiendo un vinito y, che, ¿eras de ir a pescar de gurisito? Sí, me gustaba mucho, sobre todo en Paraná, en Santa Elena, cuando el frigorífico trabajaba bien, que por un arroyo que había al costado del frigorífico se tiraba todo lo que era grasa y un poco de achuras. Imagínate lo que eran los pescados. Vos podías ir a flecharlos directamente del Paraná, porque encontrabas moncholes, obviamente muy gordos, casi incomibles. Y bueno, y después travesuras. El arroyo que estaba lindando al frigorífico tiraba tanta grasa que en invierno se solidificaba la grasa, quedaba un manto de grasa muy espesos. El arroyo muy hondo, y nosotros los gurises, sin saber nada, nos tirábamos y nos deslizábamos por la grasa. Era como una capa de nieve. Te juro que a veces mi hijo, cuando hace locura, yo digo, ¿yo de qué me asombro? Si nunca a mi hija le dije lo que hacíamos nosotros en unos túneles muy grandes con un arroyo, se solidificaba la grasa y abajo estaba el arroyo, estaba el agua. O sea que si te caías adentro era un problemón. Era un problemón grave, es decir, no... Linda te debía quedar la piel, ¿no? Deslizándote por toda esa capa, sí, de grasa. Sí, mi vieja nos dejaba linda la piel también después. Pero sí, de ir a pescar un montón, travesuras ahí en el monte. Una infancia muy linda, de amigos, ahí en los cuarteles. No, realmente mi infancia fue muy linda. No puedo reprocharle nada a mis viejos. Solamente agradecerles, realmente agradecerles. Y un montón de amigos que han quedado allá que los suelo ver cuando vuelvo a mi Santa Elena, algunos no, porque han partido a otros lados en busca de laburo, pero nada, solo recuerdo el lindo de mi Santa Elena. Contá la historia de tu viejo, un cordobés que laburaba en la Fiat y se fue hasta allá, esa época de movilidad social, ¿no? De esa clase trabajadora que tenía la posibilidad de emigrar a otro lugar, conseguir un buen laburo, y bueno, luego, como tantos pueblos entrerrianos y de otros lados del litoral, hackeado por los vaivenes de la economía política argentina, cierran, dejando a cientos de miles de trabajadores. Miles, 3.800 empleados en la calle. Santa Elena... ¿Solo en ese frigorífico? Solo 3.800 empleados en el frigorífico regional Santa Elena. Nosotros vivíamos ahí del frigorífico en barrio Martín García, que era una loma muy alta y se veía el frigorífico. Cuando cerró el frigorífico, yo todavía tengo recuerdos, pero lo estoy viendo ahora, entrar camiones y desvalijarlo el frigorífico. Yo bajaba, cuando salía de la escuela a Sopardo, el número 9, mi viejo desayunaba, comía en el comedor y se podía ver de la calle, 2:30. Yo bajaba y lo saludábamos con mi hermano ahí a él, y verlo salir a él con su mameluco, una persona muy seria, pero un orgullo de mi viejo ahí, ¿me entendés? Y después ver cómo saquearon todo eso y verlo de chico, fue realmente, todavía lo veo, ver parar helicópteros, sacar todo, no. Y el pueblo debe haber quedado hackeado, si 4.000 personas del pueblo trabajaban ahí. Santa Elena, cuando estaba el frigorífico abierto, tenía los carnavales y los corsos más importantes de Entre Ríos. Ahora los más importantes son en Gualeguaychú, pero en su momento estaban los corsos, en los cuales la gente se disfrazaba, eran los verdaderos carnavales, disfrazados de todo. Sobre Avenida San Martín, donde estaba el cine, la cooperativa El Agua, ahí se armaban unos corsos que eran impresionantes. Hay comparsas en Santa Elena, como ser la Por Así, la Babillú, que son comparsas muy emblemáticas que compiten también ahí en Gualeguaychú. Son comparsas ligadas a clubes sociales y deportivos del pueblo. Exactamente, como ser Santa Marta, Cambacuá. Mirá vos. Y eran corsos populares, ¿no? Populares, donde se volcaba el pueblo. Pero aparte, muy conocidos a nivel provincial, y la gente participaba asiduamente, y era un festejo, eran realmente festejos únicos. ¿A vos te mandaban tempranito a reservar la silla para la abuela, como hacían conmigo? O... No. Nosotros íbamos con mis viejos ahí porque nos tenían ahí al ladito, pero eran momentos de realmente también otros tiempos, eran, te estoy hablando hace cuánto, 30 años atrás, y otra clase de gente, había, se convivía, era un pueblo, realmente era un pueblo como acá. Había esa libertad de que el chico podía ir, si pasaba algo, siempre había una persona para socorrerlo. Y no, muy lindo, realmente los corsos, los carnavales, muy lindos. Pauli, cuando te fuiste a Paraná, el desarraigo fue fuerte, ¿no? Sí, a mí me costó muchísimo más que... Bueno, mi hermano era un año menor que yo, y mis hermanos, los otros dos, Fernando, y más chiquitos. Quizás ellos no lo sintieron, yo sí lo sentí. Realmente yo sí lo sentí y hasta ahora lo siento. Se mudaron del campo al barrio. Exactamente. ¿Y cómo fue esa urbanidad? Y rara, muy rara. Muy rara, es decir, uno estar conviviendo con todo lo que te da el monte, a estar en la ciudad, fue rarísimo, no encajaba. Pero bueno, uno se adecua, uno es niño, encaja, se las arregla, se las ingenia, y la va pasando lindo. Así que nada, y bueno, después de todos esos vaivenes, como cerró el frigorífico, fue mi viejo, bueno, le dijeron a él así claramente, él nos contó de grande, Urquía, él era oficial en la parte de enlatados, Urquía, te pagamos el 60% y te la arreglás con esto, o esperás, el frigorífico cierra, querés esperar tu indemnización, no la vas a cobrar nunca. Se llamó a los que estaban encargados de cada zona, y bueno, mi viejo aceptó esa parte. Y ahí partimos a Paraná. A buscar futuro. Un poco la muestra de miles de familias. ¿Qué año ha cerrado? ¿Fines de los 70 el frigorífico? No. El frigorífico no. El frigorífico cerró en el 89. Ah, mira. Cuando estaba... Bueno, otra de las vueltas. Exactamente. Cuando estaba... 88 ya el frigorífico mi viejo dejó. Cuando estaba en Alfonsín. Ahí dejó mi viejo. Y ahí partimos a la gran ciudad, a Paraná capital. Uh-huh. Y ahí tocó salir a laburar de gurisito. Sí, ¿no? Ahí llegamos allá y realmente mi viejo, tengo que decirlo porque realmente por ahí mi viejo había cobrado una buena plata y no supo administrarla. Y bueno, a los 3 meses nos teníamos plata y tuvimos que salir a laburar las quintas, que ahí en la zona donde fuimos a parar, que es Estación Parera, está lleno de quintas, muchas quintas hay ahí. Y bueno, íbamos a cuarto grado, mi hermano a tercero, y a laburar las quintas. A carpir, a raliar, a trasplantar, porque antes se trasplantaba mucho, a la juntada de zapallito de tronco, de chaucha. Un laburo. Yo te cuento algunas de las cosas, quizás uno va a decir, no, está verseando, pero bueno, yo lo voy a contar. Laburábamos las quintas en invierno y rompíamos las escarchas, los estanques australianos, para meter las manos con mi hermano, porque el agua, la sensación térmica era mucho más caliente del agua que la que estábamos afuera. Pero bueno, si vos me decís, pero tu viejo, nunca le contamos nada, nosotros nos hicimos así, y no estoy arrepentido. Si vos me decís, le tenés que reclamar algo a tu vieja, yo te digo que no. algunos dirán que sí, yo te digo que no, realmente a mí me sirvió un montón esto. Me sirvió un montón y valoro todo, todo lo pequeño, lo grande, valoro todo. Fueron aprendizajes y bueno, ahí arrancó nuestra historia a trabajar, de los 9, 10 años en adelante, a seguir en hornos de ladrillo. Pero estoy acá, estoy bien, estoy paradito, firme. Fogueado ya de entrada. Y con ganas de seguir trabajando, no le voy a arrugar el pecho. Qué gran. ¿Qué hacían? ¿Llevaban leñas para los hornos ladrilleros? Sí, cortábamos leña en ahí cerca de Asenca, que es un pueblo cerca de Paraná, 88 kilómetros, que ahí se hace la peregrinación más larga de católica, son 90 kilómetros y participan todos los años cerca de 25.000 personas. Es una camioneta de 90 kilómetros, parten un día sábado a las 5 de la tarde y llegan el día domingo 6, 7 de la tarde a la Baxada de Paraná, que es sobre la barranca, donde hay una capilla muy antigua. Bueno, y ahí en Asencan están los montes que se llama La Colmena. Y ahí vamos a picar leña, a cortar leña y a cargar camiones con leña, que me acuerdo perfectamente, me pagaban 5 pesos la carga de leña y 3 la de cargada. Íbamos a la guardia, a los hornos de cerámica, ahí pasando el túnel a mano izquierda a descargarlo. Y nos pagaban 3 pesos la descarga porque decían que era mucho más fácil. Macana, olvídate. No había más fácil ahí. ¿Y era plata, Paulo, o no? No era plata. Yo tenía que... Era para deslomar. Yo tenía que cargar... Cargaba 3 camiones por día y el cuarto quedaba para la madrugada. Y a veces te venían con el cuento de que la leña no era buena, que estaba agujereada, que estaba podrida, que no sirvió la leña que vos cargaste y te la peludeaban y no te pagaban un viaje, 2, que realmente era... Era plata para uno que laburaba... Lo estás escuchando. Paul, querido, verte es agradecerte tu capacidad de creer, tu capacidad de perdonar, tu capacidad de perdonarte. Quien se sobrepuso al dolor, al hambre, al frío, a la injusticia, y pudiendo llenarse de rabia y de venganza, eligió convertirse en un guerrero, en una fortaleza llena de amor, en una mano siempre extendida, en una escucha generosa y atenta, en una palabra sincera y espontánea. Querido Paul, verte es admirarte, como padre, como marido, como vecino, como amigo, pero sobre todo como ser humano. Que tu vida esté llena de sol y que todo lo hermoso que das te vuelva multiplicado. Que así sea. Y así es. Hola, Paul, querido compañero de vida. Quiero mandarte un abrazo enorme, enorme, enorme. Acá desde San Benito, un poco de tus raíces, tu lugar y tu vida están acá. Así que te mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme, enorme, enorme. Que sepas que te queremos mucho y que siempre te recibimos con todo ese corazón enorme, compañero. Así que te mandamos enorme abrazo desde acá. Y hoy llueve en San Benito y estoy mirando así por la ventana y tiene ese olor a tierra mojada. Esos olores que eran tan de ustedes también en esta tierra. Así que les mando un abrazo enorme, Paul, y bendiciones para siempre. Te extraño un montón. Me encantaría verte todos los días, o casi todos los días como antes, cuando pasabas por casa y gritabas algo sobre Boca Juniors, sobre que soy una pecho frío. Sabes que te amo y me pone muy feliz saber que estás a donde querés estar, con tu familia hermosa que formaste y con todo lo que formaron. Te extraño, te amo y te voy a amar toda la vida. Un saludo hermoso, como son las playas de su bella Santa Elena. Paul querido, un abrazo entrerriano. Saludos, Gastón. Qué grande esa tonada de Gastón. ¿A quién escuchamos, Paul, contando? Primero a Dru Salcedo, una amiga de Surma, pero bueno, conociéndola nos hicimos amigos. También una guerrera de la vida, que la pelea todo el tiempo, es incansable. Realmente es una mujer incansable. Aparte que es hermosa, es una morocha hermosa. ¿Qué? Tiene una hija preciosa y una familia también divina. La segunda, Rosita Silva, una correntina, terrible correntina, chamana grande, que ahí se la sentía a su hija, trae a su marido. Está hablando el pavón. Después está mi hermana Maya, la tercera, y el cuarto Gastucho. Mi hermana que se recibió enfermera, realmente orgulloso de ella también. De mis hermanos, de todos. Nos mandó olorcito a lluvia y torta frita, ¿no? Y sí, ¿es sí. posible eso por WhatsApp? Es posible. Que la olí. Sí. No es posible, pero si llueve, seguro que mi hermana, mi vieja, alguien, seguro que ella prende una torta frita. No, son únicas. Caen dos gotas y ya hay olor a grasa. Ay, en todo el barrio, sí, ¿no? Sí, allá sí. Y el barrito chilito es en todas las calles, que a alguno le molestará, pero bueno. Y el cuarto, Gastón. Realmente Gastón también es un amigo ahí cerca de donde vivíamos nosotros, hermoso, y así que nada, muchísimas gracias por las palabras, chicos, y solamente decirles que también son, todos los que llaman son excelentes personas, los quiero a todos un montón y haría cualquier cosa por ellos, de verdad que cualquier cosa. Y Gastón, bueno, te cuento una rápida, era Gastón, me hizo un viaje chamánico. Ahí en San Benito hice una ruca, que es una cueva bajo tierra. ¿Construiste? Construí yo. Una ruca, mi señora me dijo, quiero una ruca. Y yo agarré y empecé a cavar la ruca, hice una ruca bajo tierra. Mi vecino al fondo decía, che, Paul, te envidio, ¿qué pileta te vas a echar? Y yo decía, si será, vos sabés que estoy por hacer una ruca. Yo me cagaba de risa. Todo por amor. Una ruca que... Y bueno, la cerramos ahí, la tapamos ahí, y él me hizo un viaje chamánico un día. Y yo, un poquito descreído de estas cosas, porque era algo nuevo en mi vida. Medio escéptico llegaba, sí, el paisano. Exactamente. Me metió ahí, un poco de tambor, un poco de humo, un poco de habla, sonidos. Y bueno, terminó el viaje chamánico y me dijo, ¿qué viste? Yo le digo, muchos colores. Bueno, yo pensé que el viaje chamánico era mi animal de poder el que íbamos a sacar ahí. Dije, yo, acaba de salir un toro, un elefante, un león. Y me da el papel y me dice, tu animal de poder es un colibrí. Le digo, me estás jodiendo. Imagínate, yo no conociendo todas las habilidades de un colibrí. Del palo que venías era casi una ofensa, ¿no? Claro, digo, Gastón, claro. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo, yo que es un toro, claro, ¿me entendés? Un tigre guazú. Algo de eso pensaba que era yo, me entendés, colibrí. Algo grande. Un colibrí, me dice, ¿sos Paul? Mirá. Por lo inquieto que sos, sos un colibrí, vas para atrás, venís, vas, no te quedas quieto. Y bueno. Y luego la vida te dio la oportunidad de comprender lo poderoso del colibrí. Que es el colibrí. Exactamente, pero bueno. Sí, no, fue muy gracioso, muy, muy gracioso, realmente muy gracioso, y vuelvo a agradecer a esta gente que llamó, porque son cuatro personas excelentes, excelentes, no sé dónde sacaron, ¿cómo hacen para sacar esto? Esto después lo quiero, después del programa quiero saber esta información, ¿de dónde sacan, Esa. Nos quejamos de los yankees, me parece que ustedes están haciendo algo secreto acá, guarda. Desde lejos te canto, pueblito de Santa Elena. Siento inmensa pena, allá es agua y mongue. Y tu pepo y meches, y mis padres tan queridos. Al supremo yo le pido pa' esta calle. Pueblito cordillerano, soy tu hijo adoptivo. Aunque tan lejos yo vivo, con el eloja y cué. Ayujú, vinde y pupé, consuelo a mi quebrar. Por eso a ti te canto el recibir en el tabú. Tengo sangre paraguaya, pero yo soy argentino. Por suerte el destino, Santa Elena Techerera, visitando a mi mamá, me quedé enloquecido. Lamento no haber nacido en esa bella ciudad. Admiro mucho tu campo, tu bosque y tus arroyos. Entre todo el más famoso Itaari Osuru, Keneakuaba Momburui, por sus aguas tan benditas. Atracción de los turistas, el famoso Uraú. A Santa Elena rodea Chubina, Jiahui, Beba, Boca, Yacu del Uau, Omimi, Pamon, Burui, San José de los Arroyos, Itacuru y precioso también Caraguatay. Itapapona está llena de mujeres tan bonitas, entre ellas mi madrecita, Upe Barrio, un Bolleguá. Hoy Potanga, Utupá, Oñe, Cumplico, te sueño. En tu divino suelo para siempre te apunta. Como una vez me acuerdo que quisimos sacar miel de un panal, un camachuí gigante que había bajo unas ramas. Como éramos chicos no teníamos mucha idea de apicultura, así que me acuerdo que le tiramos una lona, una especie de lona que teníamos. Pensábamos que las avispas se iban a quedar todas ahí, sacábamos la lona con las avispas y bueno, nos quedaba nuestro gran tesoro, que era un panal lleno de miel. Bueno, no pasó tan así, porque nos tiramos la lona con todas las avispas, nos tiramos encima. Fue una cosa desesperante la cantidad de picotones que teníamos. Yo creo que nos revolcamos por todo el campo. Bueno, esa parte fue tan rápida que yo me acuerdo que terminamos sentados, hinchados enteros y tapados en vinagre, porque a uno de nosotros se nos ocurrió que con vinagre se nos iba a deshinchar la cara, las orejas, la nariz, todo. Fue horrible, pero bueno, fue. Hoy para contarlo es espectacular. Et quand je le porte, bah, j'ai le sentiment d'avoir une foi, une identité. Je me sens bien et je pense que c'est aussi ça la beauté. Seguimos aquí en Paisanos del Barrio con este aire litoraleño con Paul. Sí, Paul, el de la pulpería. Y te cagaron picando. Fue mortal, sí. Unas chicas caídas, un camachí muy grande, porque el camachí allá hace unas tortas muy grandes debajo del follaje de los arbolitos caídos. Que era una chilca, parecía una que hay acá, pero hojita más chiquita. y sí, era un pedazo de lona. Dijimos, acá tiramos la lona, se empezó a negrear toda una lona, media clarita era, y atrás quedó mi hermano, el que acaba de hablar, Cristian, menor que yo, y mi amigo, nuestro amigo Walter. Hasta ahí iba todo perfecto. Las avispas estaban arriba, yo agarré un palo, manoteé la lona y la tiré. Pero la tiré para atrás donde estaban ellos, y donde yo vuelvo a girar y corro, y me atropello la lona, los atropello a ellos. No, no. Decirte ciento de picadura, y sí, son ciento de picadura. Nos deformaron las camachuis por todos lados. Ahora, ¿quién les pasaba la información? Porque fueron a atacar con una lona el panal y después se echaron vinagre encima. Si las técnicas eran poco convencionales. Ese salió del otro, de nuestro amigo Walter, y dice, vos ahí con vinagre se te van las hinchazones. No, no, te juro que éramos una ensalada de vinagre. Me acuerdo que yo, mi hija, dice, ¿qué les pasó? Y éramos hinchados por todo lado, oreja, cabeza. No, no, no. ¿Quién nos contaba la anécdota, Paul? Mi hermano Cristian, el menor que yo, con el que salimos a laburar, con el que realmente tengo una unión muy fuerte con él realmente. Y después de grande pudimos decirnos, hermano, te quiero, te extraño, sos muy bueno, sos un laburante. No sé por qué pasó de grande y no antes, pero bueno, realmente no es tarde. Estamos y saber valorar a mi hermano, que yo lo amo, realmente lo amo, amo a todos mis hermanos. Pero con Cristian tengo una pequeña afinidad de ser, porque con él salimos a trabajar. Y es una persona, un tipo laburante, que no le afloja nada. Si tiene que laburar 16 horas, te va a laburar 16 horas. Y realmente, no, no, excelente. Esa anécdota fue cena. Paul, metiste el tema de laburar, y acá a la producción ha llegado la data de que has laburado en millones de cosas diferentes. Ya me contaste cargando leña, que te acostaban con el precio. ¿Qué otras cosas has hecho? ¿Qué he hecho otras cosas? Mirá, de albañil he trabajado un montón. He salido a vender en los pueblos ahí de Paraná Campaña productos como las cortadoras de pelo, todas esas cosas de importadas. ¿Paraná Campaña qué le decís a los pueblos que están ahí? Exactamente, a una distancia prudencial, como uno son 120 kilómetros. ¿Y en qué te movías ahí vendiendo? No, nos llevaban una trafi, nos dejaban en los pueblos, Viales, Seguí, Asencar, María Grande, Alcaraz, nos dejaban ahí y salíamos a vender esas cosas. ¿Qué vendían? Y cortadoras de pelo, jugo de peines, multiprocesadoras chiquititas como para batir dos huevos, que eran cosas de importación realmente, que vos llegabas a esos pueblos allá afuera, la gente decía, sí, quiero uno, dos, dame dos. Y vos sabías que luego iba a batir dos huevos y no funcionaba nunca más. Por eso justamente íbamos una vez por pueblo y nos íbamos al diablo. Che, Paul, ¿y vos sos capaz de advertir la relación directa que hay entre lo del primer bloque y el cierre del frigorífico y esa otra oportunidad laboral que salir a vender chucherías importadas que sabe que no va a ir para adelante, pero por lo menos da guita? ¿Podés ver la relación política, económica entre una cosa y otra? Sí, también fueron el... Sí, con el cierre frigorífico fue terrible, porque no había laburo. Y con esta otra, te digo, también, porque no había laburo de ninguna clase, de ninguna índole. Y iba esta situación de descartar laburos importantes, de que le daban trabajo a mucha gente, por esta otra opción de el comercio, el vender baratijas importadas y cero producción nacional. Fuiste testigo de... Sí, de esa transformación. Verdad. Esa transformación es verdad, sí, en ese sentido sí. No había captado bien la pregunta, pero ahora que me lo reubicaste, sí. Sí, sí. Era llegar cosas importadas que vos decías, nada, no. Algo graciosísimo que yo todavía me acuerdo, digo yo, que ahora digo no lo haría ni a palo. Pero bueno, en su momento fue lo que había para trabajar y... Total, te subían en la traffic de vuelta y no volvía, sí, mal el pueblo, así que no pasaba. Subían exactamente, tal cual, loco, tal cual, ¿me entendés? Llevábamos un producto que funcionaba bien y la gente del pueblo allá todavía, como creo allá, te decían, sí, no, está bien, dame ese, no lo desarmés. Andan bien, y vos le dabas el otro que no funcionaba, ¿me entendés? Pero ¿qué era lo que había para laburar? Y tenía que salir a juntar el mango de alguna manera, y realmente es una de las cosas que si me decís, ¿estás arrepentido? Sí, estoy arrepentido, pero realmente no había otra cosa. No había otra cosa. Las quintas estaban también, uno podía volar a las quintas, pero no había laburo, no, fuimos... ¿Tuviste en la obra también, decías? Sí, laburando de albañil... trabajé en Diarco en la matanza sobre la avenida Richeri en Buenos Aires con comestibles, En su momento lo ayudé a mi suegro a repartir lácteos en Paraná Campaña. Y bueno, y hasta que... No, de laburo he hecho todo, te digo la verdad. He hecho infinidad de cosas, pero no te he arrepentido, he aprendido un montón, ¿eh? Paul, ¿dónde aprendiste a cocinar? Mira, a cocinar, me gustó siempre cocinar. Y mirándola a mi vieja mucho, mi vieja es una gran cocinera. Mi suegra es una gran cocinera también. Y uno va mirando cómo van haciendo cositas y realmente uno va aprendiendo, pero siempre indagando y preguntando, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y está muy bueno. Y bueno, donde laburaba también ahí en el último laburo que tuve, que fue el camping de la UOM, ahí van gente a cocinar muy grosa. Y sin descartarlo, mi hermano Cristian es un gran cocinero, pero de carnes, ¿eh? Y de pescados, lo que le pidas. No, ese es infalible cocinando carnes y pescado. No lo mandes a hacer otra cosa. Con carne y pescado se defiende, mirá, es un as. Vos lo mandás, él se va al río 3 días, se encarna allá, y trae y te dice por qué este es bueno, porque la panza la tiene negra, porque las agallas son más rojas que el otro, el ojo lo tiene blanco, está podrido, este que sí, este que no. No, yo de él también aprendí un montón, ¿eh? Un montón, porque el loco, él es mucho más pescador que yo, pero de acá a la quiaca. Yo era del que iba a pescar, pero yo era del que me gustaba pescar de costa. A él le gustaba meterse a la isla. Yo de costa, ahí, tranquilo, y más pescador de arroyo, mi hermano de Río Grande. De embarcarse y salir. Sí, no le gusta meterse al río, remar. Paul, ¿y siempre te gustó esto de ser anfitrión? Porque cuando vos llegás hoy a la pulpería, es uno de los lugares donde más cómodo te sentís. Y realmente sí, siempre fui así, pero me encanta, me gusta, me siento bien en ese papel, me gusta ser servicial, me gusta que la gente se sienta cómoda en cualquier ámbito, ¿me entendés? Y está bueno, ¿eh? Han pasado cosas ahí en la pulpería que ha llegado gente y dice, no, Paul, pero hoy no importa, loco, le digo, sentate y come, no interesa, si viniste hasta acá, come. Y me ha pasado caso como ser que estoy cerrando, no, ya está cerrando. Si viniste hasta la pulpería y me encontraste cerrando, yo voy a abrir y te voy a cocinar lo que vos quieras y te vas a llevar para comer. Porque si viniste hasta acá, fue por algo. Prendemos el horno de vuelta. Prendo el horno de vuelta y no me interesa. ¿Me entendés? Es algo que... Pero me gusta. Realmente me llena de satisfacción ser servicial con la gente. Me encanta. Yo no sé si vos sos consciente, pero por la impronta que le has dado a la pulpería, por todo esto que estamos hablando, por tu mano en la cocina, por tu atención personalizada y por la onda y el amor que le has puesto, abriste un espacio con novedoso, realmente nuevo, y que la gente realmente, no hay uno que no vaya ahí y no se sienta querido, aceptado, sí, es verdad, convidado. Pero la gente que va también ahí hace que el espacio sea así. ¿Y ya has tenido otro boliche aparte de la pulpería? No, la primera vez. ¿La primera vez? En la parte gastronómica, la primera vez. En Entre Ríos supe tener una verdulería muy linda, en la cual trabajaba mi hermana, tenía empleados muy linda, y también era esto, que el empleado atienda de una manera cordial, como uno se siente, como se maneja en la vida real. ¿Me entendés? Que no le pongas reglas, vos tenés que atender y preguntarle, y si a los 2 minutos no te compró nada, tenés que decirle chavo, hasta luego. No, dale su tiempo. Me parece que la gente se siente cómoda, y yo me siento cómodo, creo que me siento bien, me gusta que la gente vaya, y vuelvo a repetir, la gente que va a la pulpería hace que a uno la atiendan bien, porque son toda gente tan amable, tan linda, tan cordial, toda gente del valle. Y te encantó la de pulpero. Me gustó, vos sabés que nunca lo había pensado, me gustó mucho y un pulpero que sale de atrás de la reja y que te da la mano y que te dice sentate por acá. Sí, realmente me gusta ese papel y ojalá que lo siga manteniendo y sigamos así, porque me siento bárbaro en ese lugar, y que la gente siga yendo sería mucho mejor también. Hay diferentes estrategias para insertarse como migrante en este tras la sierra, estrategias sociales, laborales, y vos encontraste una que combina las dos de una manera bastante armónica. Sí, es verdad. Pero vos sabés que yo acá en el Valle me empezaron a conocer primero cuando llegué por el tema del arbitraje. Contame, ese fue otro trabajo tuyo. Claro, en Entre Ríos yo estuve dirigiendo a nivel nacional y me vine para acá. ¿A nivel nacional qué es? ¿En qué categoría? El torneo argentino B. Torneo argentino B. Uh-huh. Que llegué hasta ahí, no llegué más por el tema de mi rodilla, que la tengo un poquito jodida, que no le presto atención realmente, tendría que estar operado ya hace unos años, pero no le voy a prestar atención, va a seguir aguantando. Y cuando llegué al base acá, fue una de las primeras salidas económicas que estuve. ¿Y que encaraste la...? ¿Cómo se hace? Hola, soy árbitro, voy, ¿qué fuiste? La, no, fui a la liga acá y presenté mi credencial de árbitro y me dijeron que sí, vale. Estuve dirigiendo también torneos amateur, lo que es acá la Liga del Sur, que se juega en la población, travesía, que es una liga muy polentona, hay que estar ahí. Hay que ser referee y ir a la población y cobrarles un penal en contra de local, o sea, podés no salir vivo. Exactamente, ahí el torneo lo tiene Alfredo Sosa, que realmente es un gran personaje, que... Pero bien. ¿Y has pasado alguna situación así que te tuvo que sacar infantería de la cancha? ¿O? No. La única que tuve ahí dirigiendo una semifinal entre San Javier y la población, que se tienen mucha pica porque están los ocho que juegan en San Javier, de San Javier allá. Y bueno, iban 25 minutos el primer tiempo en cancha de San Javier. Y viene el Nino Ochoa de la población, le mete un codazo al 4 de San Javier. Le corta la ceja. Se armó la podrida. Y lo voy, lo retiro, yo lo saco y en esa también le pego una patada en el piso como para ir asegurándose que le había pegado bien. Lo retiro. Roja, referí. No, lo saco, enseguida le digo, Roja, te vas, le digo de acá. Ni me hablé, te vas, le digo. Me doy vuelta, no había guardado la roja, todavía la tenía en la mano. Cuando siento que gritan de afuera, matalo a ese hijo de... Yo pensé que eran referencia... Al vago que estaba en el piso. No, era el referí. Cuando giro, ya tenía la patada en las partes bajas. Bueno, cuando me pega, no me la aguanté y también lo sacudí una trompada con la roja. Y ahí se meten los de la población y ahí me meto también yo a pegar. Y gritándome, vos de afuera, vos sos árbitro, no podés pegar, hijo de... No, pero no me la aguanté, realmente no me la aguanté. Fue el último partido que dirigí ahí. No, alta violencia. Y bueno, terminó todo bien, ¿eh? Terminó todo bien porque 25 minutos del primer tiempo se terminó, cobré y nos vinimos. Terminó ahí el partido. Cobraste en términos de violencia y de dinero. Y de dinero y me vine, tranquilo. Es decir, después, bueno, me llamaron allá a la liga. El fútbol como herramienta de inserción social es increíble. Hay maneras más amables de insertarse que la que te tocó a vos. Pero indudablemente, mira, me estás hablando que has conocido el trasfondo de los partidos de liga local entre San Javier, La Pobla, que es un mundo dentro de tras la sierra. Sí, allá, ahí está Loma Bola, Luyaba, esa parte ahí que... Travesía, ir a jugar a dirigir a Travesía no es nada fácil. Ir a dirigir acá... al barrio San Pablo, a Dolores, que no hay policías. Ahí no hay nada. Ahí entre los hornos ladrillos se arma el tole-tole y tenés que arreglártela como puedas, ¿me entendés? Pero bueno, uno... Pero también con esta actitud, ¿me entendés? Yo jamás fui soberbio dirigiendo. Jamás le grité a un jugador, ni acá ni donde dirigía ante Entre Ríos, callate la boca, no me hablé, vos sos... No. Si vos lo hablás con respeto, un poco autoridad y respeto, se manejan. Creo que la mejor manera es esa, decirle, mirá, no me hables, o cuando vas en el partido, va y le decís, loco, baja un poco la pata porque dos más te tenés que ir. Y vos lo vas manejando así. Y realmente he dirigido acá 4 finales acá en la región y mal no así, me ha ido. ¿Así conociste los Chinchemoye? ¿Y así el conocí... equipo de fútbol vernáculo de las cosas? Así conocí los Chinchemoye, qué equipo, exactamente. Y es donde estamos ahí. Has tenido llegada al submundo del fútbol, de los hippicitos, de toda la plana de artistas musicales que pueblan el valle, porque todos se han ido a presentar a la pulpería en algún momento. Sí, han ido un montón, y toda gente linda también, todos los que han ido, una gente fantástica, toda una gente re linda. Así que, sin más que decir, tengo que agradecerle a todos ellos también, ¿eh? Un montón. Qué querés sumarte a esta charla con Paul de la pulpería, a esta picada, podés hacerlo al 499-312-03544, 499-312, y al 15-57-0127. Ahí podés mandar mensajes de texto, WhatsApp, algún audio. También podés encontrarnos en el Facebook a través de El Grito. Seguimos aquí en Paisanos del Barrio. Hace rato ando faltando de los pagos entrerrianos, y aunque me suebran las ganas, solo tengo pa' soñarlo. Y aunque me suebran las ganas, solo tengo pa' soñarlo. Hace rato ando con ganas de arrimarme a sus cuchillas y recostado en un tal a llenarme de maravillas. Darle piolín al arroyo o cartucho al pajonal, y al silbo de una chamarra poder sentirme bagual. Y al silbo de una chamarra poder sentirme bagual. Entre ríos pago macho, como quisiera volver, y enredado a una guitarra sentir que vivo otra vez. Y enredado a una guitarra sentir que vivo otra vez. Hay un rancho color tiempo abajese si anda por ahí. Tal vez no encuentre al patrón porque hombre de camino, amigo de la razón entrerriano y argentino. Recuerde que allá hay abrigo y agua fresca para la sed. Rancho de Pancho Velázquez, si anda por ahí bájese. Entre ríos pago macho, como quisiera volver, y enredado a una guitarra sentir que vivo otra vez. Y enredado a una guitarra sentir que vivo otra vez. Bueno, nosotros de chicos éramos muy guapos, muy guapos. Y más, nos creíamos inmortales y superpoderosos. Caminábamos entre 5 y 7 kilómetros para ir a visitarlo a mi abuelo, que vivía en el campo, cosechaba sandías, melones, de todo. En esa época de sandía, una vez quisimos hacernos el gran flete de una sandía cada uno, y como éramos de ojos grandes, digamos, nos elegimos las más grandes de las sandías, nos trajimos una en cada uno, cada uno en una bolsa. Yo creo que todavía me duele la espalda de toda esa caminata con esa sandía. Fue algo terrible. Ahí empezaron a caerse las sandías, o sea, las empezábamos a comer porque nos daba hasta lástima dejarla. Creo que llegamos a casa sin sandía, pero con la panza inflada de tanto comer. Aparte estaban calientes, no, fue horrible. Qué bueno, mi hermano se debe acordar perfectamente. Muy fulera la sandía caliente, ¿eh? Horrible, no, es verdad, esa anécdota es verdad. Mi abuelo vivía en la parte del Brete y caminábamos Muchos kilómetros. ¿Quién nos habló, Paul? Ese es mi hermano Cristian, menor que yo. Por eso te digo, con él tengo una afinidad muy grande y teníamos muchas cosas que hicimos juntos. Che, ¿habla de tu abuelo Alfredo? De mi abuelo Alfredo, exactamente. Mi abuelo Alfredo Penagos. Vivía 5 kilómetros dentro del campo. Y un poquito más también. Y caminábamos desde mi casa hasta allá. Íbamos los domingos a primera hora, salíamos. Antes que saliera el sol salíamos caminando con él. ¿Y el viejo los esperaba? Y no, llegábamos y nos decía... Mi abuelo se levantaba también a esa hora porque era un alemán laburador. Y llegábamos allá y nos decía, ¿pero para qué vienen para gastar pargata acá? Dice... Pero bueno, cuando llegábamos se le abrían los ojos la felicidad y nos preparaba para comer de todo. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Íbamos ahí y nos íbamos al arroyo, un arroyo llamado Las Tunas, a pescar. A pescar ahí abajo, lleno de tarariras, sardinas de arroyo. A veces cuando subían, estaba crecido el río, subían los dorados de sobar en los arroyos. Entonces podías conseguir dorado. Si habremos luchado para cortar las patas de las tortugas para hacer las fritas. Vos te vas a reír y fantástico, romper las tortugas con piedras y tirarlas adentro, las carnes para hervir y comer. Sopa de tortuga. Pero eso que en esos arroyos crecidos que entran todos esos peces grandes. Todos, cuando empieza a desovar, el dorado empieza a remontar y por ahí se mete a lugares donde bajó otra vez el arroyo y quedó estancado. Quedó encerrado. Y se empiezan a quedar de una manera, el dorado te empieza a comer todo, come lo que encuentra, sea mojarrita, y si un dorado muy grande te come peces de un kilo, kilo y medio, te los come tranquilamente. Y cuando lo logras sacar y tirar a la parrilla es una cosa de loco. Sí. Igual nunca sacamos un dorado ahí, siempre fueron tarariras, bogas, los bagres sapos, sardinas, mojarras. Nos metimos con el abuelo Alfredo, contanos un poco de él, porque acá nos contaba la producción que vos lo admirabas mucho, que era un tipo, un alemán, dijiste, ¿no? Sí, un alemán, escapado de la Segunda Guerra Mundial, llegado a Entre Ríos, y una persona que no jamás le aflojó al trabajo, jamás, jamás. Una persona que no sentía cansancio. Él laburaba, no sentía la palabra descanso, no la conocía él. Él se levantaba, laburaba y laburaba todo el día. ¿Y te sabía contar algo de en la época de la guerra? Sí, él lo admiraba a Hitler, pero por algunas cosas, no todas. Él claro. Decía que no era tan loco. ¿Y él estuvo como soldado, no? Población no, civil? No, él se escapó a los 17 años allá, se escapó y... se vino, pero él admiraba muchas cosas y nunca habló de su Alemania, él nunca volvió después. Nunca volvió y nunca habló, como que fue algo que lo... Creo que por eso él decidió irse a vivir solo ya de viejo para, no sé, yo calculo que para olvidar algo, porque no volver a tu tierra, a mí, estando acá 700 kilómetros, me hace llorar y que te tengas que escapar de tu país por la guerra... Yo creo que a él le tiene que haber causado un dolor muy grande y quizás eso, por eso él lo transformó en trabajo. El viejo se acriolló. Sí, era una persona. Y bueno, se instaló en Santa Elena ahí y la gente lo quería mucho. Él, como sé, cuando estaba en el frigorífico, laburó en el frigorífico y era una persona muy inteligente, sabía muchos idiomas. Y cuando llegaban los barcos al frigorífico regional Santa Elena, de afuera, sean barcos ingleses, barcos alemanes, barcos húngaros, él sabía todos los idiomas y él los recibía y él se encargaba de charlar con ellos. No, el viejo inteligente. Tenemos un mensajito acá para compartir con Paul en esta mesa de paisanos del barrio, digo. Llegan al WhatsApp de Radio El Grito, al 1557-0127. En primer término, la Noe, que dice, qué lindo escuchar la historia de Paul. Me da nostalgia de mi infancia entrerriana. Intercala ahí un emoticón de corazón. Dice, viví en Colonia Avellaneda, cerca de San Benito. Sí. Aguante, paisanos. Saludos a todos. Y manda unos aplausos a través del WhatsApp. Y más tarde escribió también Diana. Vamos, Paul, acá con el Facu y la menta comiendo una picadita, te escuchamos, abrazón, vecino y amigo querido. El Facu y Diana, y Noé también, ¿no? Colonia Avellaneda, sí, al ladito donde vivíamos antes en San Benito, ahí, que es un pueblo re lindo también, muy lindo. Y bueno, y Diana y Facu, ahí, también un paisano del barrio, es uno que está pendiente, ¿eh? Paisano del barrio. Paul, ahí cada la producción escribí hace un rato, alguna vez con tu compañera llegaron y ahí en alguna lomita de las Rabonas se sentaron, se agarraron de las manos, miraron la sierra y dijeron, negra, acá lo tenemos que hacer viejo. Sí. Pero pasaron 3 meses nada más. 3 meses. ¿Qué pasó? Si vos me preguntás qué pasó... Habían llegado viejos nomás. Capaz que estábamos viejos y no nos dimos cuenta. Y ya estamos ya, cuando vinimos ahí era 17 años juntos ya. Y sí, llegamos acá, porque ella, salimos de paseo y tenía una amiga acá en Las Rabonas y me dice, vamos para allá. Yo me quería instalar en San Marcos en su momento, San Marcos Sierra. Ajá. Me gustaba lo agreste de ahí. Mirá vos. Y estuvimos con ella en un encuentro de mujeres y decidimos venirnos para acá, porque tenía una amiga ahí en Las Rabonas y llegamos acá y realmente quedamos, con todo el valle enamorados. Y subimos ahí arriba y dijimos, sí, acá, es acá. Vamos a planearlo, vamos a volver y vemos qué hacemos. Volvimos a Entre Ríos y me dice, si nos vamos a vivir allá. Y le digo, bueno, vamos. Es decir, no lo pensé mucho, porque si lo pensaba... Reculaba. Bueno, voy a mi laburo y digo, mirá, yo en un mes me voy, ¿eh? Digo, a mi laburo. Nah, ¿qué te vas ¿En qué andabas laburando ahí en esa época? Y estaba en un camping, en el camping de la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Qué estabas, como cuidador? En su momento entré como sereno y, bueno, después empecé a manejar todo un poco el camping ahí y todo. Era un camping muy grande, de 10 hectáreas, canchas a nivel profesional, en las cuales practicaba patronato de que está ahora en la primera A. De Paraná. Exactamente. Y bueno, después tenías piletas, juegos, tenías un par de casas, salones grandes. Y bueno, y también a mí me pasaba algo parecido. Y perdón, voy a ser humilde. Había gente que me decía, si vos estás a la noche, yo quiero hacer una fiesta acá. Si no estás vos, no voy. Pero bueno, y esas cosas, cuando presenté la renuncia... No me creían en el sindicato. No te querían dejar ir. No me querían, no me creían y no me querían dejar ir. Y bueno, cuando tomé la decisión de venirme, que vine acá al Valle, y vinieron 2 o 3 veces a buscarme para que volviera allá. Ya afiancado acá, en la sierra. Exactamente, el secretario general Leonardo allá vino y me dice con su voz gruesa, Urquía, dale, volvé. ¿Qué vas a estar haciendo acá con todos estos melenudos? Dale. Imaginate un sindicalista llegando en un vento 0 kilómetros, viendo toda esta... Igual, él vino 2 veces más y quedó fascinado con el lugar, la plaza, la gente. Pero Urquía ya se había hecho hippie. No, yo ya estaba acá, yo me vio con un poco la barba larga. Imaginate, allá en el camping tenía que estar pelito cortito, bien afeitadito, llegaba gente. Pero bueno, fue así, en menos de 3 meses decidimos venirnos acá y nos vinimos así, tal cual, loco, dejando todo allá. Dejando casas, familia y nada, pero no estoy arrepentido. ¿Y te acordás cómo fue la mudanza, esos primeros días acá en el Valle? Mirá, llegamos acá a instalarnos en una casa ahí en Las Caleras, que la vimos por internet, y justo daba que el dueño era de Santa Fe, así que fuimos a Santa Fe a pagarle calle Francia. Y no se dejen llevar por las fotos de internet. Era todo lindo en internet. Era todo lindo, no era lindo acá. No era lindo. La casa que nos mostró no era esa. Si no, esta es la casa, 2 habitaciones, agua caliente, está. No, era una habitación y el muchacho que subía para arriba, estábamos separados por un durlock. Y el techo de arriba, que un muchacho seguramente... muy potentado porque todas las noches escuchábamos ruidos arriba, así que no. Imagínate lo que fui a vivir ahí. Le tapaban los oídos a los nenes, no sabían cómo acariciarla. No. Subile el volumen a la tele. No, fue muy gracioso. ¿Me entendés? Abajo con envidia pegándole con la escoba, claro, callate. Basta, loco, me dejás mal a mí porque estaba abajo. Yo no doy para tanto. qué momento. No, y cuando nos vinimos, teníamos un auto en su momento. Y mi suegra y mi hija se vinieron en colectivo. Y con mi señora cargamos el auto, que no entraba nada. Mi hijo vino viajando atrás con un gato y la perra, que las tenemos acá. Fue realmente... No, pero cada vez que yo vengo entrando al valle de día, Me acuerdo cuando llegué al valle y dije que no, qué lindo. Era, es acá. Fue el 30 de diciembre del 2014 y llovía mucho. Torrencial como llovía, pero fue una llegada muy linda. Realmente muy linda, muy linda. ¿Y ya tenías en mente la pulpería cuando venías bajando las cumbres? No, no, ni ahí. Yo venía acá a laburar. Cuando llegué acá, entré en el arbitraje, entré a limpiar terrenos, a hacer un par de construcciones. No, no, pero nada de eso. Buscaba y traía cuando me iba a Entre Ríos, que estaba, viajábamos seguido, traía dulce leche, salamines, queso, miel, y vendía acá en el valle. La pulpería fue algo que salió por mi señora, más que todo ella. Pero no, nunca lo tuve en vista ni en cuenta. No, no, fue algo espontáneo y salió y se dio y le metimos para adelante. Como de la misma manera que decidimos venirnos, se le metió a la pulpería. Y cuando empezabas, que te lo propone tu compañera, ¿ya le vislumbraste? ¿Pudiste pensar que iba a ser lo que está haciendo en este momento la pulpería? Mira, por la cantidad de amigos que había conseguido, yo sí pensé que se podía lograr un espacio re lindo. Sí, ya estaba como visto que se podía lograr. Esto se va a poner bueno, dijiste. Se va a poner muy lindo. Y así fue. Sí, realmente es un espacio re lindo, en la gente va y se siente cómodo. Yo cuando veo que llegan los padres con los chicos, que corren, van y vienen los chicos, me dicen, che, Paul, ¿dónde puedo enchufar el teléfono? Ahí, enchufalo ahí. Paul, va a sacar dos caramelos. Dale, anda a sacarlo allá adentro. ¿Quiero un poquito más de papa? Dale, servite. ¿Sabés dónde están ya las papitas? Servite, dale. No me... Ese trato tan, no sé, tan sencillo, o que viene la gente y me dice, che, Paul, quiero más pan. Fíjate ahí arriba el freezer y hay un poquito de pan. Cortate dos o tres rodajas. ¿Me entendés? Creo que es lo que a la gente le gusta, ¿me entendés? Y por ahí cuando llega el turista, por ahí lo ve raro, pero pasa un par de minutos y se da cuenta que es así, que es linda la atención, esa espontánea, agradable. Vuelvo a decir, no la del mozo que está paradito, te deja la carta y se va. Vuelve y te dice, quiero esto y esto, gracias, se va. No, los chicos que han laburado ahí y que están laburando tienen esa confianza. Si se demora alguna comida, saben que tienen que llevarle algo enseguida para que los chicos no se enojen, que puedan comer algo que no se... Está bueno. En una tierra que ha sido muy marcada por la impronta turística de temporada, sobre todo, ¿no? Esta situación de que durante mucho tiempo no pasa nada y de repente pasa todo, sí, junto, apretado. En estos últimos 10 años eso ha sido una marca a fuego en la economía y en la sociedad de Tras la Sierra. Y vos un poco venís a patear el tablero con la pulpería de Paul, abrís un poco una brecha, porque por primera vez se piensa un lugar para el local, para el que está todo el año. Si viene un turista, bienvenido, sí. Si te sea, acá tiene una mesa, pero este es un lugar para los parroquianos locales, ¿no? Es verdad, tal cual. Yo cuando abrimos, sí, fue una de las improntas esa. Sí, que sea para la gente acá, porque la que me está dando comer a mí es la gente acá del valle. Es la gente del valle, no el turista. Y por eso agradecido infinitamente con la gente que va y compra y me dice, está muy rico. Y el que me dice, Paul, le faltó sal, está muy bueno que me lo diga. Pero sí, yo aposté a la gente del pueblo. Es la que te da de comer todo el año. Uh-huh. Y realmente salió lo que estaba previsto. En ese sentido salió. Y no me puedo quejar, estoy muy contento. Por ahí sí, la gente también hay que ponerse en este momento... En la situación económica de que no hay mucha plata, se ha bajado el tema del trabajo, ha bajado, bueno, pero no importa. Yo le sigo apostando y vamos a resistir hasta donde se pueda. Pero realmente yo estoy contento y agradecido a la gente del Valle. Muy agradecido a la gente del Valle. Ahora, con la carpita esa está para resistir el invierno tranquilo ahí. Exacto. Y se han multiplicado las actividades también, ¿no? Dejó de ser esto de un lugar para ir a tomar algo, a morfar, sino también donde podés ir a ver espectáculos, donde capaz que hay un taller de algo. Eso es verdad. Sí, de ahí se han implementado algún par de talleres que los chicos pueden ir a darlo, no tiene ningún costo, pueden usar las instalaciones libremente, pueden contar con todo lo que tenga la pulpería, pueden contarlo, sin costo alguno. Ahora hay talleres de guitarra, talleres de tarot, hay talleres literarios, hay un taller de círculos de hombre, arrancan dos talleres ahora de musicoterapeutas. Así que los que han decidido ir y apostarle al taller, infinitamente agradecidos a ellos porque se acuerdan del espacio. Y con el tema de la carpa que vos te referías recién, también esa es, muchas gracias a Baltasar por decir, Paul, la dejamos acá. Otro gran paisano del barrio. Baltasar, exactamente. Así que muy agradecido a él y que decidió armarla ahí. Me dijo, lo armamos acá y se han armado muy eventos muy lindos. Ahora el evento, uno de los eventos, dos eventos muy lindos vos, saliendo lo que sea el ámbito musical. Ajá. Fue la obra de teatro UF, que realmente fue fantástica esa obra de teatro, me encantó. Fue algo, la primera obra de teatro que se hizo fue muy, no, salió de contexto de todas de las jodas que venían de los chicos de la Sierra Son, de Cumbia, Santo Remedio. Salió de contexto y fue algo muy lindo. Y la gente se acopló, mucha gente. Y el otro evento fue el de Locas Margaritas. Ah, sí, el también. De Locas Margaritas también fue otra obra de teatro que también salió, o sea, la carpa estaba llena, la cerramos, fueron un par de chicas ahí, Morena, no me acuerdo otro nombre de las chicas, perdón, fue Morena, que fue la impulsadora de llevar estas mujeres ahí, cerramos la carpa, pusimos estufa, se calefaccionó, y fue una noche muy linda para una mujer de Rosario, una mujer que ya con una edad no tienen limitaciones de palabras, quisieron decir lo que quisieron y lo dijeron, y realmente fue una noche muy linda ellas. Qué bueno. Hace un rato me contabas la anécdota esta cuando armaste la ruca bajo tierra y tu amigo te hizo un viaje chamánico. Hace un rato me decís que tenés en la pulpería, puedo ir a tomar un curso de tarot. Sí. Y me contabas desde que al principio eras bastante escéptico ante este tipo de cosas y luego ya ahora parece que es como está más metido un poco, ¿no?, en el mundo. Sí, empecé a meterme en esto por mi señora que ella arrancó con un curso de brujas, con tarot y un montón de cosas. Sí, bueno, gracias a ella... La beta mística. La beta mística, que realmente, si yo no la hubiera conocido a mi compañera de vida, esto hubiera pasado paralelo a lo mío, que era otra cosa. Exactamente como decís, me decían, no, esto es así, es muy espiritual, tenés que... Nah, son pavadas, no seas boludo. Y de ese proceso, de esa infancia recontradura, los nudillos congelados en el agua ahí para calentarte, de ese contexto tan rústico, tan duro, ¿cómo fue el proceso para que vos puedas encontrar ese colibrí que eras, ese animal de poder que tenías adentro? ¿Cómo fue ese proceso? De Ñandubay a Mainumbí, a colibrí. Yo no sé si cambió mucho. Yo te digo que lo que es el colibrí es un animal que va, es inquieto. Yo sigo siendo así, ¿eh? No sé si quizás un poquito más sutil nada más, pero sigo siendo inquieto. Me gusta ir, venir. No sé si hubo un gran cambio. Creo que sí, se vio reflejado en un colibrí. Me parece que en este momento estoy seguro que era un colibrí. Si vos decís un león, y el león está todo el tiempo echado esperando que case su leona. Y yo no. Yo voy a buscar mi comida, ¿me entendés? A traérsela a mi leona. Así que no fue raro, creo que está bien. Estás escuchando Paul, sí, de la pulpería de Paul en este Paisanos del Barrio, emisión número 116. Me fui del pago, la pucha que lo extrañé. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Cuando uno sale al camino es difícil de saber si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Cuanto más leguas se hacen, más quedan por recorrer. Los caminos son pa' irse, las penas son pa' volver. Los caminos son pa' irse, las penas son pa' volver. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelén. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelén. El hombre escarba en los otros buscando felicidad y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar. Y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar. Las razones son razones, si se puede razonar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. Huellones de tierra y tosca que de chico recorrí. Arroyo, monte y viento, ellos allá y yo aquí. Arroyo, monte y vientos, ellos allá y yo aquí. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelén. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelén. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelén. Bueno, qué decirle que no le haya dicho ya. No hay nada que no le haya dicho. Es una de las personas más importantes de mi vida. Y más que agradecerle por cuidarme y estar siempre para mí, no puedo hacer. Así que gracias por estar siempre, por cuidarme y te amo con todo mi corazón. Hola amor, espero que la estés pasando súper en el programa. Todos estos días han sido súper emocionantes, recopilando datos, preguntando, escuchando los audios de cómo te nombra, cómo te ve la gente. Y pensaba, ¿no? Cuando escuches todo esto, realmente ver el valor que tenés y darte cuenta de esa maravillosa persona que sos. Yo siempre te lo digo, para mí sos el hacedor de sueños. Eso sos para mí, mi hacedor de sueños. El amor de mi vida, mi compañero, mi amigo, mi hombre. Y disfruto mucho de tu compañía. Te amo, te amo, te amo. Mi hermano no era como yo. Yo era un poco más, quizá más salvaje. Él era un poco más tranquilo. Yo era del que un poco cruel, digamos, era de andar con la gomera y todo. Y Paul quizá alguna vez me quiso seguir en nuestras andanzas. Y me acuerdo que le dimos una gomera y mató una tacuarita. No, me acuerdo de la cara de Paul, como que hubiera, no sé, parecía un genocidio lo que había hecho el loco. Porque él no era de esa clase de tipo que te mataba un pobre animalito. Bueno, por ahí uno se arrepiente de esa cosa, pero no me voy a olvidar más porque sentí una culpa, pobre pobre pago, ese pobre mi hermano. Yo creo que fue el único animal que mató en su vida. Ondear no era lo tuyo, Paul. No, ni ahí. Te conmoviste. Tenía buena puntería y me dicen, dale, agarrá la gomera. Mi hermano estaba oyendo a mi abuelo, bueno, agarré la gomera y dice, a ver, tiralo ese pajarito que está ahí. Y había justo una tacuarita y le tiro, ¿podés creer que la enganché en el medio y la maté? No, todavía me acuerdo que estaba en una horqueta la pobre tacuarita y yo, ¿para qué la maté? ¿Cuál fue la historia? Es decir, de ir a pescar, sí, pescar y matar para comer, sí, pero matar por matar, jamás. No era la mía. Así que, no, quedé todo consternado con esa tacuarita, que fue el único animal que maté por joda, por no, nada. Mi hermano sí, Cristian, sí, él te agarra lo que sea, te mata 5 o 6 palomas, las despluma y te las come en un guiso. Yo las comía también en un guiso, pero él tiene otra pinta de hombre. Él te agarra un carpincho, te lo descuartiza, una comadreja, te come la comadreja. ¿Te cuerea y nomás la comadreja? Una víbora, lo que sea, una culebra. No, lo que él te encuentre en el campo... Va bicho, para el hacedor. Sí, lo come. Yo era más tranquilo. También la escuchábamos a Zulma completamente enamorada todavía de vos. Todavía, ¿eh? Espero que siga. Espero que siga. Mirá, con Zulma es una historia con mi compañera. Vivíamos ahí en Parera y ella era mucheta, tenía sus padres tenían mucha plata. Y yo laburaba con el padre cuando era también gurí, así que iba a la escuela, laburaba en las quintas y a la noche iba y le cargaba un camión de fiambres. Y yo era, nosotros éramos los negritos del fondo. ¿Cómo hiciste para levantarte a la hija del patrón? No, pero fue más largo todavía, porque ella era muy chica de mucho pub, había unos boliches muy conocidos en Paraná, en la costanera, llamada Danes, y ella iba a bailar ahí. En cambio yo, cumbiero. Yo iba a bailar a Galpón. Era re grasa, Paul, no se lo podía levantar. Era re grasa. Imagínate, nos odiábamos, nos cruzábamos en la calle y nos mirábamos. Un día ella ahí venía en bicicleta, y se cae enfrente mío, se lastima la rodilla muy mal, y a mí no se movió un dedo, yo la miraba como sangraba ahí, y ella me lo recalcó, y no me vas a ayudar. No, ni ahí. No, teníamos un odio muy grande, grande. Bueno, cada uno siguió su historia, ella partió hacia Buenos Aires, yo seguía haciendo la mía, no me fui a ningún lado, y ella queda... embarazada de Sofía, la que habló ahí muy... La escuchamos primerita. Exactamente, embarazada ella. Y ya con su padre teníamos otra relación. Ya había cambiado su trato hacia mí. Entonces él va y me habla. Me dice, mirá, Paul, viene mi hija y quiero saber si querés trabajar en el local que lo estábamos por abrir, que era un mayorista muy grande de fiambres en el mercado concentrador del Charrúa en Paraná, que es de verdura. Así que... Bueno, cuando llegamos sí nos saludamos cordialmente con ella, sí, porque ya éramos grandes. Pero, y bueno, ahí empezó la historia. Ahí está trabajando ahí en el local. Bueno, la tía Sofía vuelve y ahí empezó una charla en la cual teníamos mucha afinidad. Pero no fue con la nueva luna o con Caricia o con Comanche que te la levantaste. Vos sabés que ella aflojó. Mostró una beta cumbiera que... Yo creo que la hizo para llevarme ahí. Yo iba a bailar como si un boliche llamado Paradise, ahí en San Benito, que era cumbia, era un boliche de negros. Lo más grasa de 100 cuadras a la redonda. ¿Me entendés? Y al lado estaba Aeropuerto, que era un boliche más copadito, pero bueno, yo iba a bailar a Paradise, ahí se armaba el tole-tole. Claro. Y bueno, y la ayudó 2 o 3 veces ahí, y bueno, y... Y no sé, empezó a nacer algo muy fuerte entre los dos. Y sin darte cuenta, mirá, hace 20 años estamos juntos, acá estamos. En el medio de un niño de 10 años. Sí, mirá. Esos son los charros. Son los charros. Sí, toda esa música, sí, así que... Pasito a pasito la fuiste sacando y la convenciste. Pero después de eso hemos pasado un montón de cosas lindas. No, esto no es Amar Azul, escucha, mirá. No. Subí, le digo, a ver. No. Esos unicornios los charros. Aquí no hay le vamos a discutir acá al tipo si conoce. Sí. No, después de esa. De esas juntadas con ella. Ahí tenés, mira, mirá. Esa es la nueva luna. Si le habrá llevado a Paradise, se revolía en las calles. Esa es la nueva luna. Esa es la nueva luna. Bueno, que a ella no le gusta la cumbia. Guarda. Se puede ya escuchar una cumbia colombiana. Por lo étnico. Algo exactamente, por lo místico. Yo también la escucho, está todo bien, pero. Ella no, ella era otra clase. Ella era rock and roll. Ella usaba camperita de cuero negra, rock and roll. Ella era rock. Más rockera. Más rockerita ella, ¿me entendés? Y yo, camisita toda floreada, imagínate. ¿Eh? Es una telenovela, güey. Es una telenovela, realmente que sí. Así que. Y casi 20 años después, si tenés que tirar algún secreto, decir, che, para estar 20 años con una mina, estos son los 4 o 5 cosas que vos tenés que saber. Mirá, yo después de estar con ella. Aprendí un montón de cosas. Yo tengo un montón de defectos y uno intenta ir poniéndolo en el tapete y arreglándolos, ¿me entendés? Defectos que uno trae por ahí de los padres. Y creo que uno cuando va madurando, no sé si hay tantos secretos. Yo creo que la maduración continua, el hablar con tu compañera. Yo por ahí he ocultado, a veces he ocultado, pero inocentemente, cosas a ellas que mi compañera es muy intuitiva. Y se daba cuenta. Y me la dejaba pasar y por ahí ya se cansaba y me decía, basta, hasta acá. No me chamulles más. No me chamulles más. Pero volviese, como decirte, mirá amor, gané 1000 pesos. Y mentira, había ganado 700. ¿Me entendés? Pero cositas así. Y creo que te metías en quilombo. Me metías en quilombo, porque esos 300 pesos, ¿dónde los saco? ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaban? No, me lo gasté acá en la esquina, pero ¿por qué lo gastaste si estamos? Yo no sé si hay tanto secreto. Yo con ella hemos pasado muchísimas cosas. Hemos estado separados, viviendo en casa sin luz, sin agua. Muy mal. Muy mal. Y no sé, y creo que hemos creído en los dos juntos, en el amor, por eso estamos juntos, pero realmente hemos pasado etapas muy malas, no tener para comer, y sobre todo Sofía, la que habló antes de ella, ella fue la que la pasó las etapas feas con nosotros. Uh-huh. Y es inmensamente agradecida a mi hija, porque ella nunca nos ha reclamado nada y nunca nos ha pedido nada fuera de lugar, quizás algún celular más caro que otro, pero bueno. Pero lo podemos resolver. Lo podemos resolver. Paul, y viste que los hijos son espejos, ¿no? De uno te muestran todo. Lo bueno, lo malo, lo que no querés ver, te lo muestran ahí, definidamente. ¿Cuánto eso te ha ayudado a lo que decías recién de poner sobre el tapete los defectos y trabajarlos? Mucho. Mucho, pero mucho. Mi hija Sofía también tiene las mismas virtudes que mi compañera. Es muy intuitiva, es una brujita. Es una brujita, es muy inteligente. Y sí, ella te marca muchas cosas. ¿Y, ahora cuántos años tiene? 20. Por eso andas con esa escopeta colgando del hombro. Igual, estaría bueno. Ya me la bajé y espero que alguien venga y le diga. No. Sí, ella es muy inteligente. Y bueno, y después mi hijo León, que tiene 10 también. Es un personaje muy fuerte. Un taurino. Ah, le pusiste el nombre correcto entonces. Sí, el León, pero no se lo pusimos por. Se lo pusimos por Gieco, por León Gieco. ¿Me entendés? Y salió una persona, un taurino, pero hasta en los pelos lleva el Tauro. ¿Cuántos pibes habrá, no? Que se llaman León por León Gieco. ¿Él será consciente de eso que ha logrado? Sí, igualmente él está descontento con su nombre. No te puedo creer. Y él a todo el mundo le dice que se llama León por Leonardo DiCaprio. No te puedo creer. Qué mentiroso. Qué mentiroso. Porque es un lujecito de ojos celeste, divino, precioso, hermoso. Que si vos mirás a mí en vivo en directo, me decís, no me chamullete, no es hijo tuyo. Sí, Pauli, cuando escuchábamos ahí la intro de la producción, donde contaba estos pequeños detalles de tu vida, estaba la anécdota de cuando nació León por cesárea y vos lo alzaste y no dejaste que nadie lo toque. No. ¿Querés contar un poquito lo que se siente ahí? Sí, fue una cesárea programada, un día viernes, y con toda esa. Yo no caí, de verdad que yo los 9 meses de gestación los pasé bárbaro, pero nunca caí. No caía de que iba a tener un hijo, es decir, era algo rarísimo, es decir, no lo podía entender. Pero cuando fue ese día que ella entra, no me dejaron entrar a mí a la sala porque iba a ser una cesárea. Y bueno, cuando yo en ese momento voy a hacer, no me acuerdo qué cosita, la habitación a buscar algo, a traer, sale la enfermera, miento, la doctora Gigli, de la sala, y me dice, ¿dónde está el padre de este nene? Y venía mi suegra a agarrarlo. Yo salgo corriendo, le meto un manotazo a mi suegra, la corro para un costado y lo manoteo y le digo, no, le digo, no primero toqué. Lo agarro yo, no lo toqué, le digo, primero lo agarro yo. Y así como me lo dieron, tal cual, como te han contado, me lo llevé y me senté y lo destapé entero y lo miraba. Y lo miraba, lo miraba, un ratito lo miré, porque me lo pidieron otra vez y lo llevaron. Cuando la llevan a mi compañera a la sala, a la habitación, me lo traen y me lo dan, y ahí sí me senté y lo miraba y decía, no podía creerlo, te juro, no podía creerlo, tenerlo ahí, decía... Vos no vas a acompañar ahora el resto. Vos no vas a acompañar, ¿me entendés? No, es una emoción. Yo creo que cualquier padre debe sentir lo mismo que sentí yo. Es algo fantástico. Le contaba los deditos. No, todo. Le contaba los dedos, le miraba los piecitos, le levantaba los pies acá. Y mi señora me miraba y me decía, déjalo. Y mi suegra le decía, Zulma, Paul está raro. Fíjate vos. Te juro, le decía eso porque lo está tocando mucho. Yo lo miraba, le levantaba los bracitos, le miraba atrás la orejita, le miraba todo y él, sin llorar, quietito, yo le daba vuelta. No, y era perfecto. Lo miraba enterito como diciendo, es mío. Y me lo querían agarrar y se lo corría, me acuerdo, eso sí, me lo querían agarrar y yo lo agarraba conmigo y se lo mostraba, pero no se lo daba a nadie, a nadie. Y mi suegra, sí, siempre cuando viene a visitarnos, por ahí charlamos, y no me lo quisiste dar, y no te lo iba a dar, era mío. Ahora ya de grande podés ser abuela tranquila. Sí, ya está, ahora llévatelo si querés 2 o 3 días, Leoncito, porque el León es un aparatito que no tiene filtro. Es difícil, ¿no, Paul, ser papá? No sé si es difícil ser papá. Yo creo que uno prestándole atención a los chicos y entendiéndolos, como ser, te cuento, yo me fui de mi pueblo, me sacaron a los 9 años de mi pueblo, y yo a León lo saqué a los 7 años de su pueblo, de San Benito. Entonces yo también me veo reflejado en él. Y yo creo que uno, al venirnos acá, fue un cambio de los dos, de mi señora y mío, y nunca le preguntamos a él bien. ¿Me entendés? Lo hicimos por un cambio mejor, y creo que está León mucho mejor acá. Pero a mí me duele. Bueno, él me dice, yo me quiero volver a San Benito. Y si vos me hubieras preguntado en su momento, cuando yo tenía 8, 9 años, ¿te querés ir de San Benito? Yo te digo que no, me quería quedar ahí. Y León por ahí me lo recalca, me lo remarca, y a mí me cuesta un poquito. Uno me dice, no, está bien, es una cosa de su historia, ya la va a pasar. Pero claro, pero yo lo pasé. Entonces yo lo tengo a eso. Pero de ser padre es difícil por ahí, por los temores a que le pase algo. Yo, antes de estar con Zulma, me acuerdo patente que decía, si me pasa algo a mí no pasa nada. Si me muero, me mato. Pero ahora no, ahora no tengo ganas de morirme yo. No tengo ganas de morirme ni por Sofía, que tiene 20, ni por Zulma, ni por León. No tengo ganas de morirme. Tengo ganas de vivir muchos años y poder disfrutarlo todo. Pero antes de eso, antes de ser padre, creo que uno dice, no, me la juego, no pasa nada. Yo creo que hay un antes y un después de que uno es padre, muy grosso, muy grosso. Miedo a que a él le pase algo, o que a vos te pase algo y no lo puedas cuidar a él. No sé, creo que a todo padre le debe pasar lo mismo que a mí. Estoy seguro, no me cabe la menor duda. Tu et tes potes, vous connaissez que dalle aux femmes. Tengo muy pocas palabras para definir qué es Paul para mí. Es como el trabajo, la simpleza, la fortaleza, el abrazo incondicional, el que siempre está. Siempre tiene un tiempo para el otro. Y nada. Y también su buena onda y su disponibilidad a la vida, porque realmente es un generador de cosas y admirable. Así que creo que para mí es un gran ejemplo en la vida. Cuesta mucho seguirle el ritmo, pero es un gran ejemplo de fortaleza. Y un gran... Paul, querido, qué alegría. Qué alegría saberte en mi vida. Celebro tu capacidad de concretar, de hacer realidad, de poner belleza, de tu fuerza, sobre todo, así, te celebro, te recelebro al lado de Zulma, grande Paul. ¿Qué decirte? Buena persona, a pesar de que de hace poco que nos conocemos, una amistad muy, muy sincera, sos buen marido, buen padre. Todo lo que emprendés, lo lográs, el objetivo que ponés lo cumplí. Así que bueno, te mando este gran abrazo de parte de un bostero. El único problema que tenés en tu vida es que sos de River. Te quiero mucho, Rubén. Bueno, qué decir del amigo Paul. Para mí fuerza y también mucho, nunca te va a decir que no. Siempre te va a apoyar en todo lo que pueda. Y es un tipo muy positivo y tenaz, así como trabajo. Si lo tuviera que definir, es el loco es así, fuerza. Ah. Fuerza, voluntad. Esa es, la voluntad. Fuerza, voluntad, así es Paul. ¿A quién escuchábamos, Paul, acá? La Yanni, que bueno, la Yanni también es igual que yo. La Yanni no la afloja nunca nada. La Yanni es una loca que le pega para adelante. Así que somos iguales con la Yanni. Ahí es una energía terrible. Después estaba Rubén, que es un amigo de Paraná. Rubén Rueda, que bostero. Lo quiero un montón, pero bostero, lamentablemente. Me pasó factura por gallina. Me pasó factura. Sí. Y después Cristina D'Angelo. Que mirá, hoy justo fuimos a ver una casilla rodante para irnos a vivir al terreno, porque me quiero venir a vivir a Los Hornillos. Ya no podés esperar más. No quiero esperar más. De verdad, nos pusimos hoy un plazo con mi compañera 60 días y me vengo en una casilla rodante. De frente mar, no ahí, importa el invierno, no importa la helada. Quiero venir, sé cómo va a estar bien. Y bueno, a esto mi hermano, el que habló tres veces ahí, me dice: pero vos estás loco. Vos estás loco, teniendo todo lo que tenés en San Benito, te vas a ir a vivir en la casilla rodante. Te pinto el hippie. Y me pinto el hippie, ¿me entendés? Acá te contagian estos hippies, son bravos los hippies. Son bravos. Así que, no, me quiero venir ya, no quiero esperar más, te digo, ya tiramos 600 metros de caño, los tiré solo por el arroyo, tenemos agua, y tengo lamparitas de, no, lo que sea, me quiero venir, ya no, quiero estar acá, realmente me siento muy cómodo acá. Ahí tenemos unos mensajitos para compartir contigo, Paul, que llegan al 15-57-01-27. Por un lado, dicen, escuchando al crack de Paul, te amamos y extrañamos mucho, Ludmila y mamá, dice. Y por otro lado, todavía no fuimos a la pulpería, pero después de esta entrevista no vemos la hora de ir. Gracias. Aguante, paisanos del barrio. Muy buen programa, dice André de las Calles. Vamos, André, puedes llegarte. Nos vamos a una pequeña pausa musical para seguir conversando aquí con Paul y terminamos la conversa y terminamos la picada. Dale. Chamarrita, chamarrita, chamarrita del amor, te busqué por entre ríos en las costas de Colón. Chamarrita, chamarrita, quiero calmar mi dolor, el arroyo de la China se fue llevando mi amor. Chamarrita, chamarrita, yo no olvido a mi amada, aún extraño su presencia en las noches estrelladas. Solo quiero que en mi noche todo sea como antes. Chamarrita, chamarrita, la veo por donde ande. Chamarrita, chamarrita, la veo por donde ande. esta chamarrita me invade mi soledad. Ya no tengo sus caricias, ¿cómo haré para olvidar? El arroyo de la China con el Yamato me anda. Chamarrita, chamarrita, yo no olvido a mi amada. Aún extraño su presencia en las noches estrelladas. Solo quiero que en mi noche todo sea como antes. Chamarrita, chamarrita, la veo por donde ande. Chamarrita, chamarrita, la veo por donde ande. Otra de las diversiones nuestras era hacer carritos, pero en su momento no había mucha herramienta ni materiales como para construirlo. Así que hacíamos una especie de carritos con tablas, les poníamos de eje cualquier hierro que teníamos y las ruedas terminaban siendo filtros de aceite. Los filtros de aceite por ahí estaban recargados con aceite. Agarrábamos cuesta abajo, era una cosa que era un, no sé, embardunados enteros con aceite cuando empezaban a tirar aceite, esos filtros que estaban llenos, eran filtros de camión, tenían 2 litros de aceite cada uno. La cara de mi vieja, la cara de nosotros, que obviamente que no era muy de las más limpitas, pero terrible, terrible cómo nos ensuciábamos. Pero bueno, qué sé yo, uno es chico, la barba. Paul, para mí es como un gran ídolo. O sea, me lo veo como, es admirable, digamos, la forma que tiene de encarar las cosas, de no le importa que haya un palo en la rueda, él le mete para adelante, total, si hay que arrancar de vuelta lo va a hacer. Y por ahí hay cosas que por ahí te choca contra la pared. También ayuda que tenga una compañera como Zulma. Qué sé yo, por ahí no hemos vivido muchas cosas de chico porque cuando trabajábamos muy de chico. O sea, son cosas que te van como separando, pero no, es admirable. Mi hermano es un ídolo. Así que, no sé, es difícil describirlo, pero mira, no sé qué decirte, me estoy medio emocionado. Me encanta la forma que sos, me encanta que seas emprendedor, me encanta que seas un buen tipo, que sufras por ahí por no poder ayudar a la gente, que te preocupes, que seas buen tipo, y bueno, y te pasan cosas buenas porque a la gente que hace cosas buenas le pasan cosas buenas. Bueno, Paul, si tuviera que elegirte como hermano, te elegiría siempre. Eso no tengas ninguna duda. Te amo con todo el alma, viejo. Qué grande, Paul, cómo te quieren, ¿eh? Y este es mi hermano, con el que vuelvo a repetir, con el que tenemos una afinidad muy grande y después de grande nos pudimos decir cosas, ¿me entendés? De decirnos, te amo, loco, te admiro. Igual que él. Sos mi ídolo, te dijo ahí. Sí, no, yo también lo considero mi ídolo a él porque es un tipo que no baja los brazos jamás. Y ahí contaba anécdota con filtro de aceite de camión, sí. Bastante bandido de gurisito, ¿no? Pero nos divertíamos con lo que había, era lo que había, no teníamos juguete, así que. Y no, él es una persona admirable también. Es un hermano en el cual te podés apoyar sin pedirle permiso, que no te va a decir nada. Paul, el hacedor de sueños, así lo definieron. Che, Paul, aquí ya terminando esta hermosa conversa contigo, siempre nos tomamos un ratito para hacer una reflexión sobre este tras la sierra que estamos construyendo entre todos y todas ahora en estos tiempos de migración, del campo a la ciudad, de la sierra, de la ciudad a la sierra, serranos que se van a la ciudad y vuelven, entrerrianos que vienen a la sierra. Y este crisol de gente que somos y que conformamos este valle de Tras la Sierra. ¿Qué reflexión te merece ser parte de ese proceso? ¿Cómo lo ves? ¿A dónde vamos? Mirá, yo si hubiera tenido la posibilidad de haberlo hecho antes, lo hubiera hecho antes. Pero por cuestiones no se pudo hacer. Y ahora de grandes, y hablando con gente ahí, en la pulpe, en la calle, gente que ha tomado esa decisión de salir y tomarse el tiempo de viajar y de exponerse a los cambios, me parece fantástico. Realmente apoyo la gente que pueda hacerlo, y yo lo hice de grande. Y realmente estoy contento, ¿me entendés? Es una parte de mi vida que no la había hecho, y los cambios son buenos. No importa si llegás y no se te dieron las cosas, pero lo intentaste y estuvo buenísimo. Yo no lo pude intentar nunca. Lo intenté recién a los 38 años. Y estoy muy contento. Y la persona que quiera hacerlo, yo le digo que lo haga. Y si quiere una palabra de aliento, de mi parte la va a tener. Como un montón de gente que he hablado, te vuelvo a decir. Y digo yo, qué fortaleza de hacerlo. Sin ir más lejos, nuestro amigo Rodri, que se fue a Europa. Se va un mes, dos meses, pero admiro ese poder de decir, me voy y lo hago. Yo todavía estoy, me falta un poco de tener esa decisión, pero creo que está muy bueno. Habla muy bien de una persona que apuesta a la vida. Me gusta. Buenísimo. Paul, paisano del barrio, invitado, ha sido un placer tenerte aquí de invitado. Tenemos algunos mensajes para despedirlo. Dale. A Paul. Alguien que me corregía, yo había dicho que era André de las Calles, así está agendado en el teléfono de la radio, pero dice, soy Adrián de la Mesilla Pelada, gracias. Quien todavía no ha ido a la pulpería, pero ya va a ir. Por otro lado, el José de las Rosas dice, cuando hace 12 años llegué al Valle, gente a la que recién conocía me ayudó a quedarme. Así que Paul, chifla para dar una mano para que ese rancho tuyo sea realidad pronto, dice. Gracias, che, bien. ¿Quién firma, Dito? ¿Quién va a tirar balde ahí? ¿Verdad? El José de las Rosas. Grande, José. Muy bien. Bien. Y por otro lado, el Facu dice... Ahí mingan lo de Paul, digo, cuidado. Paul, me queda cerquita. Paul, si hay un lugar donde quiero ir a hacer una minga, es a tu casa, hermano. Por favor, invítanos. Vamos, vamos. Y por último, el Facu dice, grande paulista, caminando se logran muchas cosas. Abrazo del zapatero de las Rosas. Bueno, muchas gracias. Che, antes de cortar, yo quiero agradecer también un montón de gente en el Valle. Realmente, un montón de gente me da una mano grande. Ahí al Dani, al Rosarino, que fue el que me dio el espacio para hacer esto. Así que con él inmensamente agradecido porque me brindó las armas necesarias para esto. Y mucha gente también en las Rosas, mucha gente. Gente que va a comer, a aportar su granito, y gente en el cual, perdón de que vaya a decir esto, pero es Garnica, realmente también me ha tirado una onda muy grande. Y después, no podría nombrar un montón de gente, pero no puedo, qué sé yo. Todos los chicos han laburado conmigo, Marcos, Sarita, Carla, Pablito, que llamó recién también, que es un tipazo, Pablito, que me encanta abrazarlo cuando llegue, a apretarlo porque se queja. Pero así que toda la gente que ha ido a la pulpería, un millón de gracias. Y bueno, quiero decir que hay una cena para regalar. Si quieren sortearla en la próxima, hay una cenita ahí en la pulpe. Paul, me la tirás cuando faltan 26 segundos del programa. Fuera del libreto, mirá. La sorteás en el próximo programa y me olvidé. Bueno, y vamos a ver qué hacemos con ese sorteo. Capaz que se lo podemos regalar a la producción de este programa que ha trabajado mucho. Ni un problema. Me parece fantástico. Me parece fantástico. Paul, ¿cómo conociste Radio El Grito? ¿Cómo la conocí? Y porque venía en la radio escuchándola y me gustó la onda en la camioneta y la empecé a sintonizar. Y después lo conocí primero a Pablito y después el pan que vendía. Pero bien, me encantó. Así la empecé a conocer y realmente también apostando a esto, que es una gran cooperativa, una gran familia y está muy bueno, está muy bueno. Cuando nosotros intentamos trabajar día a día para construir un medio de comunicación alternativo, popular, que la gente se haga parte de eso, siempre es hermoso cuando vuelve. Y cuando vuelve a través de un tipo con toda la sencillez y las virtudes que traes vos, para nosotros es un alegrón enorme y nos empuja a seguir trabajando porque un medio así siga existiendo, igual que la pulpería de Paul. Y por eso te agradecemos en nombre de todo el colectivo de Radio El Grito que hayas venido aquí a conversar con nosotros. No. A ustedes mil veces agradecidos, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Y volveríamos dos o tres veces más si quieren, ¿eh? No tengo problema. (Risa)